En primer lugar, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la expresión Oriente y Occidente. Todo lo que voy a decir va a estar apoyado en lo que para mí es un punto de vista teosófico, no mundano. Voy a dar las opiniones del mundo, pero voy a dar la opinión teosófica acerca de estos temas. Bueno, se dice que el hombre de Oriente y Occidente, de cada uno de estos lugares, tiene distinciones muy marcadas, que el ser humano oriental se diferencia mucho del ser humano oriental. Estas opiniones han sido corregidas en parte, ya no son tan fuertes como hace 100 o 150 años. Porque se ha visto que el ser humano es de la misma naturaleza en todas partes y no puede ser de otro modo. Si no lo toman a mal, yo diría que una vaca en Oriente es igual que una vaca en Occidente. Pero el ser humano tiene características culturales que sí establecen algunas diferencias. Esas diferencias hacen en cuanto a la cultura y la cultura hace en cuanto a la conducta, a los fines de la vida. Es en ese terreno que sí hay diferencias, pero no en la naturaleza intrínseca del hombre. El hombre es el mismo en Oriente y en Occidente. La diferencia, la relativa diferencia que podemos establecer entre las culturas de Oriente y Occidente es que las culturas de Oriente se han orientado, valga la redundancia, Oriente y orientado, la palabra Oriente sirve, por lo menos en el lenguaje europeo, para señalar un camino, por eso se habla de orientar, que viene de Oriente. La cultura oriental se dirige a la espiritualidad. Después, en el transcurso de esta conversación, vamos a ver qué entendemos por espiritualidad. Pero Oriente se dirige más hacia la espiritualidad, hacia el aspecto interno de las cosas y del ser humano. Occidente tiene la tendencia marcada a dirigirse hacia la materialidad, entendiendo por materialidad el gusto por ir hacia afuera, por dirigirse hacia lo que es una naturaleza tangible que puedo tocar, que puedo oler, que puedo ver, que puedo sentir. De ahí que en Oriente la cultura se haya dirigido hacia logros de carácter interior. En Occidente, la cultura se haya dirigido a través de las ciencias, de la técnica, a la conquista del mundo exterior. Occidente puede posiblemente llevar un ser humano a Marte, al planeta Marte, pero conocen poco de penetrar dentro. Este penetrar, este ir hacia el interior de cada uno, eso es propio de Oriente. Oriente se ha dirigido hacia adentro, Occidente se ha dirigido hacia afuera. Estas son algunas de las diferencias que se reclaman. Otras diferencias que se reclaman son las religiosas y las filosóficas. Las diferencias religiosas es que las religiones de Oriente están bien para el hombre de Oriente, pero las religiones o el hombre de Occidente requiere religiones occidentales. Esto llegó incluso a la sociedad teosófica, cuando la señora Blavatsky y el coronel Olcott fueron acusados de traer mucho budismo a la sociedad teosófica. En efecto, en los primeros años, en los primeros tiempos de la sociedad teosófica, Oriente invadió la sociedad teosófica occidental. Eso se ve, por ejemplo, en las logias teosóficas, que la mayoría de ellos tienen nombre de Dharma, Karma, Samadhi, no, Nirvana, nombres exclusivamente orientales. Una gran cantidad de logias, hasta el día de hoy, en Occidente, tienen nombres de la filosofía y de la religión oriental. Así es que quienes tenían una cultura, una vocación de carácter cristiana en Occidente, sintieron como que su territorio estaba siendo invadido por las religiones de Oriente y dijeron, si el cristianismo tiene tantos valores como religión, como pensamiento, como conducta, tantos valores como el Oriente, ¿por qué sustituir por el budismo al cristianismo? Esta discusión empezó en los tiempos de Madame Blavatsky y llevó lejos, porque los movimientos que se separaron de la sociedad teosófica, como el de Rudolf Steiner, el de la señora Bailey, el de Max Heindel, todos hicieron hincapié en el cristianismo. Dijeron, el tiempo del budismo ya terminó, estamos en una nueva era, y esa nueva era es cristiana, y ahora nos tenemos que ocupar del cristianismo. Por eso, cuando leemos libros de esos autores, vamos a encontrar que el basamento filosófico, que el basamento esotérico de esos libros está basado en el cristianismo y no en las religiones orientales. Toda esta cuestión de Oriente y Occidente fue debatida, fue discutida y hoy en día está un poco aplacada, pero de cualquier modo continúa no solo en la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es un reflejo de la cultura general. No estamos, no, los teósofos no somos una isla aparte. Estamos mezclados con el mundo nos influye y nosotros, en cierta manera, influimos también en el mundo. De modo que lo que quiero dejar sentado es que hay diferencias de carácter cultural, de carácter religioso, filosófico, pero que el ser humano es el mismo en todas partes. Tiene los mismos instintos, los mismos apetitos, y la constitución centenaria del hombre rige tanto para los seres humanos de Oriente como para los de Occidente. Básicamente somos hermanos y somos de la misma naturaleza. Ahora vayamos a nuestro tema de esta mañana, que es el misticismo. Esta mañana vamos a ver el misticismo. Pero antes de intentar ver la naturaleza del misticismo, vamos a remontarnos en el protagonista del misticismo, que somos nosotros, los seres humanos. El misticismo existe porque existen seres humanos que son místicos. Si no hubiera ser humano, no habría misticismo, no habría filosofía, no habría cultura, no habría la evolución tal como la evolución la tenemos. ¿Por qué hay algunos seres humanos que son místicos y otros seres humanos que no son místicos? Tenemos primeramente que investigar eso. De cualquier modo, quiero adelantarles que los místicos de todas partes del mundo hablan el mismo lenguaje. Yo recuerdo haber leído un libro de Maurice Maeterlinck, el célebre autor de La vida de las abejas y de muchos otros libros, que se puso a investigar el misticismo porque se interesó por la mística de la India. Entonces hizo una investigación amplia de los grandes místicos de todas las religiones y concluyó en sus libros. Aunque hablan un lenguaje diferente, el místico hindú, el místico judío, el místico cristiano, el místico musulmán, aunque hablan lenguajes diferentes, todos dicen lo mismo. Todos se refieren al mismo hecho, a la misma experiencia de carácter psíquico, de carácter interior. Es una experiencia de carácter espiritual. De modo que vamos a investigar un poco al ser humano que es místico o que no es místico, que es malo o que es bueno, o que es regular, ¿no? Ni muy malo ni muy bueno. La humanidad muestra muy diferentes tipos de temperamentos y de evolución. La evolución es como una escalera que tiene muchos peldaños y cada uno de nosotros nos encontramos en uno de esos peldaños. Pero aunque nos encontráramos en un mismo peldaño de esa escalera, todos nosotros somos diferentes, porque pertenecemos a diferentes rayos, a diferentes temperamentos fundamentales. De manera que aunque nuestra evolución sea pareja, sea igual, nos diferenciamos en ciertas características los unos de los otros. Por eso no hay una humanidad. Hay seres humanos y cada ser humano es una individualidad, es una singularidad y ningún ser humano es igual que otro. Por eso en el Evangelio se dice que somos semejantes, parecidos, pero no iguales. Y efectivamente nadie es igual. Cada uno de nosotros tiene una singularidad que lo caracteriza. De manera que cuando hablamos de fulano o de mengana, de tal persona, de tal hombre o de tal mujer, podemos decir que es alto, que es bajo, que es grueso, que es delgado. Pero también podemos decir que es colérico o es manso, que es intelectual o que es puramente emocional. Hay una gran diferencia entre los seres humanos, aun cuando un grupo de seres humanos se encuentre en la misma estado de evolución. Y eso lo vemos en las logias teosóficas, donde a veces surgen diferencias temperamentales, no por grado de inteligencia. Con el mismo grado de inteligencia a veces se afirman características de carácter temperamental. Bueno, el núcleo, el corazón de un ser humano es la chispa divina que lo anima. Y que en los libros de teosofía hemos adoptado la palabra pitagórica mónada. Es decir, que detrás de cada uno de nosotros, seres que cambiamos, que envejecemos, que aparecemos y desaparecemos, hay una entidad homogénea, pura, divina, y esa entidad de carácter homogéneo está en lo más profundo de cada uno de nosotros. No la vemos ni mantenemos contacto con ella porque estamos muy ocupados en las cosas del mundo exterior, con la familia, con los hijos, con los padres, con los negocios, con la suba del dólar, con la caída del dólar. Estamos nosotros ocupados en todo eso y como no entonces no tenemos vida interior, no somos capaces de penetrar dentro nuestro mucho tiempo porque tenemos miedo, enseguida salimos, enseguida buscamos gente, enseguida buscamos distracciones, no hay posibilidad de conocer la mónada, esa entidad que nos acompaña toda la vida, que está esperando, que tiene mucha paciencia y espera el día en que ya el mundo exterior no nos atraiga tanto y tengamos más ocasión de estar con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, en compañía de lo que alguna vez ha sido llamado el amigo inmortal, el compañero inmortal. Ese compañero no es mortal como nosotros, ese compañero es inmortal y es producto de una experiencia mística y su amistad la conseguimos a través de la meditación. Esto es lo que vamos a hablar también en estos días. Esa mónada, según la enseñanza teosófica, pasa por una gran diversidad de experiencias. Y se dice que esas experiencias son septenarias, en número de siete. De modo que cuando un universo comienza, el universo comienza con el aparecer de las mónadas, de las unidades espirituales que surgen de la unidad suprema. de la mónada universal. La mónada universal es una, pero en cada período universal surge de ella la diversidad. Y la diversidad son las mónadas individuales que nos animan a nosotros. Pero antes de llegar a animarnos a nosotros, pasan por muchos lugares de la naturaleza. Y técnicamente, en los estudios de teosofía, se dice que la mónada, en descenso a la materia, pasa por mundos sutiles, que llamamos esencias elementales. Pasa por una primera esencia elemental, que es casi la homogeneidad perfecta. Luego de ahí se dirige, buscando experiencias, a una segunda esencia elemental, ya más densa, más compleja, a una tercera esencia elemental, todavía más compleja, y entonces está cerca de este mundo, penetra en el mineral. Y llamamos al período mineral la mónada en el estado mineral. Cuando la mónada, la unidad espiritual, pasó su experiencia mineral, pasa al vegetal, luego pasa al animal y culmina ese largo viaje con la experiencia humana, con la mónada en cuerpos humanos. La naturaleza preparó cuerpos humanos. En la primera y en la segunda de las grandes razas raíces de periodos muy antiguos de evolución, la naturaleza preparó un cuerpo y cada vez lo perfeccionó para que la mónada lo usara. Cuando esos cuerpos estuvieron perfectos, en una tercera parte de la evolución, que llamamos tercera raza raíz, la mónada penetró en esos cuerpos y comienza el ser humano. Porque por el lado del cuerpo somos animales. Tenemos los mismos instintos animales, el instinto de conservación de la especie, el instinto de procreación, eso es innato en los seres humanos. Por eso el comer y el ejercer el sexo, el ejercer la genitalidad, son naturales en los seres humanos y en los animales. Pero la llegada de la mónada hace que el animal se convierta en un ser racional, en un ser inteligente, en un individuo. Eso es lo que acontece en una etapa muy antigua de la evolución y cuando en los cuerpos animales entra la razón divina, la inteligencia divina, entonces comienza la evolución humana. Y el ser humano es un animal que dentro de él tiene una chispa divina. Esencialmente, ustedes y yo somos duales. Por un lado, hay un principio animal, corpóreo, vital, biológico, y por otro lado, hay una razón divina. Y entre los dos hacen el ser humano. Claro que es más compleja la división, pero la estamos simplificando. Y eso es porque hay lucha dentro nuestro entre lo divino y lo animal. Y toda la evolución humana es esa lucha, de ese tema yo me voy a ocupar en Brasilia, entre el hombre externo o animal y el hombre interno o el hombre espiritual. Tanto es así que esa lucha se hace más fuerte cuando el ser humano, la mónada humana, llega a un estado de civilización. Porque la mónada entonces quiere afirmar su inteligencia, pero los instintos la arrastran. Este es un problema muy antiguo en todas las escuelas filosóficas y en todas las religiones. El mismo hábito de fumar hace que la inteligencia, dice, no quiero fumar más. Pero el hábito, la necesidad, es más fuerte y se sigue fumando, se sigue comiendo mucho, se sigue, etcétera, etcétera. Es decir, se sigue con los hábitos y esos hábitos no pertenecen al espíritu. Cuando un ser humano dice, eu fumo, o tomo alcohol, en realidad no lo hace él, lo hace el cuerpo. Lo hace la biología, el deseo. Aquel otro está contemplando y no quiere que se fume, no quiere que se tome alcohol, no quiere que se hagan ciertas cosas, pero el lado del cuerpo es muy independiente, muy vital, muy vivo, y sigue con aquellas costumbres que son naturales y que se han practicado durante muchas encarnaciones. Por eso es tan difícil una reforma de uno mismo, porque algo viene con mucha fuerza del pasado. Ahora nosotros queremos hacer una alquimia, transmutar esas fuerzas, pero esas fuerzas se niegan, porque tienen instinto y no quieren ser cambiadas. Este es el problema de que los seres humanos dicen, ah, sí, quiero cambiar, pero no hay mucha voluntad de cambiar. Si en realidad se afirmara el espíritu en nosotros, seríamos Budas en una sola vida. Pero se demora muchas vidas en ir haciendo ese cambio, porque las fuerzas que hay que cambiar, el nuevo ser que tiene que nacer, según le dice Jesús a Nicodemo en el Evangelio, ¿cómo eres un maestro de la ley y no sabes que tienes que nacer de nuevo? Dice Jesús en el Evangelio. Este nacer de nuevo no se hace en una vida, ni en dos, ni en tres, y constituye toda la serie de vidas de purificaciones, después ser candidato al sendero, ser un discípulo aprobado, y el periodo de las cinco iniciaciones. Así que nos espera a nosotros un trabajo importante, un trabajo arduo para el futuro. Bien. Una pregunta que se hace es, miremos la humanidad. La teosofía nos dice que para la evolución humana, del mismo modo que para la evolución cósmica del todo, hay un plan. Y que hay inteligencias, hay unas jerarquías muy inteligentes, que en los libros de teosofía se llaman Dian Shohans. Unas jerarquías muy inteligentes que planean y hacen un plan perfecto para la evolución de todo y también para la evolución del ser humano. Pero ese plan, a los ojos de una persona inteligente, parece que no es tan perfecto. Miren ustedes, la humanidad ha avanzado lo suficiente como para producir a un Beethoven o a un Mozart, para producir a un Einstein, para producir maestros como Jesús, como Gautama Buda. Pero al mismo tiempo que hay seres de esa inteligencia, de esa evolución espiritual, hay seres que duermen arriba de los árboles, como los monos, como los macacos. Es decir, que mirando a la humanidad, hay una cantidad, no mucha, de seres que han llegado a una evolución extraordinaria. Otro grupo está entre la evolución espiritual y la animal. Pero hay una gran cantidad de gente rudimentaria que el pensar les cuesta, que no pueden entender. Todos nosotros conocemos a esas personas. Si las mónadas surgen del mismo origen, tienen la misma naturaleza y empiezan su evolución al mismo tiempo, ¿por qué unas se adelantaron tanto y otras están en un estado más cerca del animal que del ser racional? ¿Por qué la humanidad tiene tanta variedad de seres humanos en tan distintas etapas de evolución? Bueno, la teosofía tiene una respuesta a esto. Y la teosofía dice que la evolución de las mónadas en las esencias elementales, en el mineral, en el vegetal y en el animal, no se hicieron en este periodo, sino se hicieron en un periodo que llamamos cadena, en los libros de teosofía, y ese periodo fue, esa cadena fue anterior. Su globo más denso, el globo donde se evolucionaba en esa cadena, es hoy un satélite de la Tierra, la Luna. En los libros de teosofía llamamos a la cadena anterior cadena lunar. Y las mónadas en la cadena lunar, algunas se adelantaron, otras permanecieron en un statu quo medio y otras se atrasaron. Un poco es como en el colegio público. El ejemplo que puedo dar es el del colegio público. Si uno va a un grado primario del colegio de pequeños, va a encontrar que si hay 40 pequeñitos en el colegio, crianzas, unas son muy capaces. Cuando el maestro habla, ellos ya entendieron. Otro grupo de crianzas entiende bastante bien, pero no con tanta rapidez. Otro grupo entiende un poco menos. Y hay otro grupo que hay que repetirles y repetirles y repetirles para que entiendan, y algunos ni siquiera repitiéndoles entienden. Es decir, en un grado del colegio, en una familia numerosa, encontramos estos tipos. Hay 8 o 9 hermanos en una familia. Uno sale genial, otro sale con talento, otros con una inteligencia media. Y hay 1 o 2 que salen con una inteligencia deficiente, sin que en la vida ellos puedan hacer grandes progresos en cuanto al intelectual y en cuanto al espiritual. Hay una gradación en la inteligencia. En la cadena lunar, las mónadas que estuvieron preparadas para entrar a la cadena humana, nuestras mónadas, no se encontraban todas en el mismo grado evolutivo. Y por eso, cuando llegaron a la cadena humana, las diferencias sí continuaron y continúan hasta el día de hoy. Si uno es burro, se va a dormir, hay un periodo de inactividad, pero a la mañana siguiente no se despierta sabio, se despierta burro como se durmió. Es decir, la evolución no regala nada. Y los seres que no se han ganado una evolución meritoria, esas personas renacen en una cadena posterior. Las mónadas aparecen en una cadena posterior de evolución con las mismas diferencias que todos los hermanos de una misma familia se van todos a dormir y a la mañana siguiente el que era sabio se despierta sabio y el que era burro se despierta burro. Hago estas explicaciones, sé que muchos de ustedes conocen estos temas. Estamos repasando un poco estos temas de teosofía para que veamos que las mónadas que evolucionaron, que entraron en la cadena humana, no son todas del mismo estado de evolución. La doctrina secreta las divide en 7 grandes grupos a las mónadas. Los que lean el tercer volumen de la doctrina secreta se van a encontrar con una expresión. No hay una humanidad, hay 7 humanidades. Y cada una de esas humanidades representa un nivel de evolución y cada una de esas humanidades necesita cosas distintas. Porque los teósofos inclusive hablamos de humanidad, pero no hay una humanidad. Hay una humanidad, sí, en cuanto a que todos somos seres humanos. Pero no hay una humanidad en cuanto a que todos estamos en el mismo peldaño en la escala de la evolución. Por eso, a la crianza que va por primera vez al colegio, el maestro le enseña ciertas cosas, pero al que está en la universidad se le enseñan otras. Cada grado en la enseñanza tiene sus propias dificultades, tiene su propio programa. Y los teósofos deberíamos conocer eso, porque a la sociedad teosófica viene gente en distintas etapas de evolución. A veces viene alguien con una intuición, con un desarrollo espiritual, porque vivió muchas vidas progresando. A esa persona no le podemos dar un manual sencillo, se le puede dar la doctrina secreta, porque la va a entender. Pero otras personas vienen con una capacidad limitada y están buscando explicaciones y entonces se les da un manual, un curso sencillo. Entonces se inician de una manera simple, adaptada a su estado de inteligencia, para que una vez en ese peldaño, ellos se preparen para subir al peldaño superior. La psicología del teósofo debería ser muy aguda, porque en la vida mucha gente nos pregunta qué es teosofía, y no puedo tener una respuesta única para todas las personas. tengo que conocer intuitivamente el estado de evolución de esa persona y entonces evito cosas muy simples si esa persona es evolucionada. Del mismo modo que el maestro de escuela a un adulto, a un muchacho, a una jovencita que ya tiene 15 o 16 años, no le enseña A, B, C, las primeras letras. Hay una gradación en los seres y tiene que haber una gradación en las enseñanzas. Eso es natural, por eso el trabajo de la sociedad teosófica, dicho sea de paso, es muy difícil, porque tiene que servir a una humanidad que está en muchos estados de evolución y nosotros, perezosos, refundimos todo en una sola cosa y solemos tener un solo mensaje para todo el que llega, pero hay que estar muy atento al estado de evolución del que se acerca a nosotros, porque cada uno de ellos representa un estado de evolución y por tanto un problema diferente. No le puedo hablar a una persona mayor de 40 años de como le hablo a las criancillas de mi familia. Bueno, vamos a continuar. Recuerden, hemos dicho que Oriente y Occidente tienen diferencias culturales y tienen una escala de valores que puede resultar en ciertos aspectos diferentes, pero que la naturaleza humana es igual en todo el planeta. Y ahora hemos dicho, en segundo lugar, que las unidades espirituales, el espíritu en nosotros, viene de una evolución muy antigua, y en esa evolución muy antigua, algunos se adelantaron, otros quedaron con el grupo mayor, más grande, y otros se atrasaron. Y que eso explica la diferencia natural entre los seres humanos. Ahora vamos a explicar otras diferencias entre los seres humanos. La evolución procede apoyándose en matemáticas, como decía Pitágoras, en el número 7. Cuando nosotros hacemos, no hay un pizarrón, no. Cuando nosotros hacemos un esquema septenario, en el esquema septenario se procede siempre. 3, 1 y 3. Vamos a explicar esto. Voy a tratar de explicarlo con mis manos, ¿no? En la evolución, 3 pasos son de descenso a la materia. 3 pasos son de descenso. El cuarto paso, el planeta Tierra, el lugar más denso en la evolución, es de equilibrio. Cuando la evolución en el planeta Tierra, dentro de un esquema septenario, terminó, hay otros 3 pasos de ascenso, porque todo tiende a volver al estado original. La evolución es cíclica, es periódica y es cíclica. Nosotros venimos, nos despertamos a la mañana y cumplimos un ciclo todo el día. Cuando salimos de nuestra casa a la mañana, vamos al mundo, a conquistar el mundo, a trabajar. Y nos hundimos en el mundo, en la materialidad. Pero después de las 2 o 3 de la tarde, ya hay un irse del mundo y una necesidad de regresar al hogar, al lar. Eso ocurre cada día de nuestra vida, porque lo que ocurre acá en la vida diaria es un reflejo de lo que ocurre en el universo. Por eso la teosofía empieza con el estudio del universo. Y si no se conocen los grandes patrones y ejemplos universales, no se comprende bien la vida diaria. Esto ocurre también en una vida, no en un día de nuestra vida. A las 6 de la tarde ya estamos mirando el reloj para ir a casa, para volver al lugar de donde salimos. Cumplimos un ciclo, fuimos al mundo y regresamos al mundo. En el cosmos pasa lo mismo. El cosmos despierta como un ser vivo, se materializa y después que llegó al colmo de la materialización, vuelve otra vez a la espiritualidad. Es decir, se cumplió el ciclo. El ciclo se aleja del punto de donde salió, llega a las antípodas, pero regresa al punto de donde salió. Esto es porque toda evolución es cíclica. ¿Qué ocurre con un día de nuestra vida? ¿Qué podemos decir Alfredo Puig y yo, que somos veteranos? Nosotros estamos de regreso al hogar. Nosotros estamos de regreso al lugar de donde venimos, al lugar del espíritu. Pero algunos jóvenes de ustedes están en el mundo porque tienen que hacer su experiencia en el mundo. Pero a las personas de nuestra edad, el mundo ya no nos atrapa. Ya las energías que nos mantenían atrapados en el mundo se han desvanecido. Hemos aprendido ciertas lecciones y ahora más bien contemplamos al mundo. Somos como espectadores, no como actores. Una cosa es estar como actor en el escenario, en el palco escénico, y otra cosa es estar sentado mirando la representación de la obra dramática. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos actores en la edad joven y ahora en nuestra edad ya estamos regresando al hogar y ya miramos las cosas desde otro punto de vista. Estas explicaciones son para que se vea que toda evolución es cíclica, por un lado, y es periódica por otro lado. Es periódica porque, así como hay un día y descansamos durante la noche, dormimos y a la mañana siguiente nos despertamos y seguimos evolucionando, del mismo modo nosotros, a lo largo de una vida, repetimos esa periodicidad. Lo que ahora es, un día no va a ser, pero va a reaparecer. Es lo que Nietzsche llamó la ley del eterno retorno, que no es un invento de este filósofo alemán, sino que es una noción muy antigua. Las cosas retornan. Ahora estamos en verano, pero el invierno va a venir, va a retornar. Desapareció el invierno, pero es cíclico y es periódico. Va a reaparecer. Y cuando estemos en el invierno, el verano parece que no va a existir, pero está esperando en algún lugar y va a volver a reaparecer. Hay pues ciclicidad y periodicidad en todos los fenómenos de la vida y en nuestra vida también. Vamos a poner un ejemplo de cómo en ocultismo, en el sendero espiritual, se aprovecha el ciclo y se aprovecha la espiritualidad. Los que leen el poema Bhagavad Gita, el poema religioso de la India, se encuentran con que Krishna le dice a Arjuna: aprovecha la quincena luminosa y no la quincena sombría. Para meditar, le dice, aprovecha la quincena luminosa y no la quincena sombría. Es decir, se trata de 30 días, un mes. 15 son luminosos, 15 son sombríos. Ustedes observen las horas de su día, los años de su vida. Han habido horas luminosas y horas sombrías. Años luminosos y años sombríos. Períodos felices y períodos infelices. Es esa periodicidad. Y lo que Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita es: cuando las condiciones naturales sean favorables, avanza en la meditación. Pero cuando venga la pleamar, cuando la evolución sea contraria a tus fines espirituales, no trates de ganar terreno, trata de mantenerte donde llegaste. Y voy a poner el ejemplo de un hombre que nada por un río. El río baja hacia el mar, entonces la corriente arrastra al nadador. El nadador avanza mucho cuando avanza a favor de la corriente. Pero hay periodos lunares en que el río crece y la corriente va hacia su fuente. Entonces el nadador no puede avanzar porque la corriente lo tira para atrás. en esos periodos en que no se puede nadar bien, en esos periodos en que no se está tan cómodo, hay que mantenerse en el lugar a donde uno llegó. Esta es la enseñanza de Sri Krishna en el Bhagavad Gita, pero mañana a la tarde, cuando hablemos de meditación, volveremos sobre este asunto. De modo que la humanidad ha sufrido una caída en la materia, y la materia en la evolución se ha ido haciendo más densa y más especializada. De modo que no es la misma materia la que anima el cuerpo de un yogui o de un gran iniciado que la materia que anima el cuerpo o que le da el cuerpo a un hombre vulgar, alcohólico, a un hombre lleno de defectos, de animalidad. Porque esa materia está impregnada de un psiquismo espiritual, en el caso de un yogui, y muy animal en el caso de este hombre de que nosotros hablamos. La materia se especializa, la materia tiene una vida propia. La materia se desarrolla de acuerdo a un plan de evolución, porque el plan divino de evolución no es solo para el espíritu, es también para la materia. De ahí, pues, que según el cuerpo y según la densidad de la materia, así es la oscuridad más grande o menos grande. Caemos en una materia densa, pero las mónadas que en la cadena lunar, yo procuro que ustedes entiendan bien esto para que se entienda por qué hay místicos y por qué hay gente que no es mística. De las mónadas que vinieron de la cadena lunar y cayeron en la materia, en esta cadena terrestre, en esta cadena humana, algunas pudieron vencer a la materia. En la lucha entre la materia y el espíritu, algunos espíritus triunfaron, los más adelantados triunfaron. Entonces la materia no pudo con ellos. Se convirtieron en los grandes instructores, en los seres muy espirituales, en épocas ya muy lejanas. Nuestros maestros, los maestros de Madame Blavatsky, como el maestro Kutumi, el maestro Moria, el maestro para los asuntos europeos, Serapis, y otros maestros, ellos triunfaron en la lucha con la materia, y en vez de estar sufriendo como nosotros por ser un poco más espirituales, ellos alcanzaron un estado espiritual hace mucho tiempo ya. Es decir, que hay mónadas que les fue mejor porque vinieron más adelantadas, otras que tuvieron que luchar con la materia para dominarla, autodominarse y convertir los cuerpos en un buen templo para el espíritu. Pero otras no, otras cayeron en la materia y, como dicen las estancias de Xi'an en la doctrina secreta, sucumbieron, murieron, fueron derrotados en la lucha contra la materia. Es la humanidad que vive para comer y para gozar del sexo. La mayoría de la humanidad. Es la humanidad a la que la teosofía tiene que rescatar. Porque predicarnos teosofía entre nosotros no tiene mucha utilidad. Todos nosotros estamos convencidos del karma, de la reencarnación, de que existe un plan, de los maestros. Más bien lo que hacemos entre nosotros, los teósofos, es descubrir detalles de ese plan. Pero el mundo está hundido en la materialidad. Miren ustedes, miren la televisión, abran un journal. Hay crimen, guerra, matanzas, desinteligencias en todas partes. Y el hombre es un lobo del hombre, el hombre es un destructor del hombre. Está en poder de la materia. Y hay que llegar a esas mentes esclavizadas de la materia, porque dentro de cada ser humano, por materializado que esté, hay la chispa divina, y hay que llegar a esa chispa y decirle, cambia, hay que ir para otro lado, estás caminando en esa dirección, hay que caminar en esta otra dirección. Lo que quiero dejar establecido es que desde el principio de la evolución humana, en la tercera raza raíz, La humanidad se dividió en grandes grupos. Los más espirituales, los mayormente espirituales, los cusi-cusi, como dicen los italianos, ¿no? Un poco y un poco, y aquellos que fueron derrotados por la materia y cayeron en la animalidad, y que viven exclusivamente para el cuerpo. Si no, vean la publicidad. ¿La publicidad mundial para qué? Para el cuerpo. ¿Eh? Un mejor artefacto de cocina es para la satisfacción corporal. Un sillón, una silla más cómoda es para la satisfacción. Las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, esto, aquello, es todo hedónico. Es todo para satisfacer al cuerpo. Nosotros no tenemos una cultura, y sobre todo en Occidente, ¿eh? No hay avisos en la televisión, no hay espacios de publicidad en las revistas y en los jornales que digan propenda al espíritu, haga ascetismo, viva una vida espiritual. No, todos los avisos, ustedes van a encontrar, están dedicados a lo que en teosofía llamamos el cuaternario inferior, el ser material, el ser animal, que si no recibe la luz de la razón divina, es un animal. El ser humano, en el que no brilla la luz de la razón divina, es un animal, pero es peor que el animal. Porque a la gente muy bruta, que comete una brutalidad, solemos decirle animal, es un animal. Pero los animales no violan. Los animales no roban, los animales no hacen las cosas que hacemos los seres humanos que hemos degenerado. De modo que llamar animal a un ser humano es ser injusto con los animales que no cometen los crímenes y las cosas innobles y deshonrosas que cometen una gran cantidad de seres humanos. En la evolución, los que cayeron en la lucha con la materia perdieron el contacto con el espíritu. Los que no cayeron del todo, y esos somos nosotros, hemos seguido manteniendo un contacto con el espíritu. Si bien no somos plenamente espirituales, tampoco somos biológicamente plenamente animales. El teósofo común, la humanidad buena, la humanidad común, está a mitad de camino entre lo animal y lo espiritual. No hemos caído en esto, pero no vivimos en el espíritu. Hay muchos defectos en nosotros que indica de que no somos demasiado espirituales. Sin embargo, aspiramos a lo espiritual. Desde este mundo material, observamos lo espiritual como una meta, como un lugar a la que algún día nosotros tenemos que llegar. Eso es lo que se llama misticismo. El misticismo es el movimiento natural del alma encarnada, del alma que está dentro de un cuerpo, por volver a su origen, a su fuente originaria. Misticismo es todo movimiento interior, no para ir a los valores de afuera, sino para ir a la fuente de donde se provino. Esa fuente puede ser la mónada universal para el teósofo, puede ser Dios para el cristiano o el judío o el musulmán, puede ser Brahman para los hinduistas. Pero en todo caso, el místico en toda religión busca volver a esa fuente. Y según su grado de inteligencia, porque hay místicos en distintos estados de evolución, según la fuerza, según el lugar en que se encuentre, el misticismo va a encontrar distintos cauces. Y vamos a poner algunos ejemplos de esto. Un monje cristiano, hasta el día de hoy ocurre, pero eso ocurría en la Edad Media, en el Renacimiento mucho, un monje cristiano era formado en la teología de la religión cristiana. En el caso del catolicismo, en la teología católica a través de los concilios, a través de los siglos. Y la teología dice,